Cuando paso por tu casa, a la puerta voy mirando para hacerte alguna seña que voy a estarte esperando. Como no puedo escribirte, tengo que darme mis mañas para que entiendas lo que digo, aunque sea con la mirada. Si te das un lugarcito, que no sepan tus hermanos, porque vienen con el chisme que escondidas te ando hablando. Los amigos de tu barrio me miran con malos ojos, ya saben que andas conmigo y por eso andan celosos. Si te vienen con el cuento que soy un hombre casado, nomás no les hagas caso porque pruebas no te han dado. La luna sale de noche y el sol al amanecer, aunque sea por un ratito, esta noche te he de ver. Cuando llegue yo a la cita, tú te das una asomada. Y si no llego a la hora, no te muestres disgustada. Si no sales a las 7, no me culpes para nada. Porque yo cumplí a la cita que tú me tenías marcada. Si la lluvia me demora, tú me esperas un ratito. Porque quiero estar contigo para darnos de besito. No sabes cuánto te quiero y vivo desesperado. Chaparrita de mi vida, yo quiero estar a tu lado.